El siguiente paso es cómo va a alcanzar lo que quiere en su vida. Recuerde que la vida es como un viaje. Si usted quiere ir a un destino que nunca ha ido antes, básicamente necesita tres cosas para iniciar el viaje. Necesita información, necesita empezar a pagar el precio del viaje y necesita subirse al avión. En su plan de desarrollo personal, usted necesita decidir qué información le ayudará a llegar al destino que escogió. Piense por un momento en su profesión o en la actividad que realiza, con la que genera la mayor cantidad de su ingreso actual. Quiero decirle que en su trabajo o profesión hay de 7 a 10 áreas clave de resultados, las cuales determinan su rendimiento y los resultados que usted alcanza, y además determinan su ingreso mensual. Cada vez que usted mejora cualquiera de estas áreas clave de resultado, se genera un tremendo impacto positivo en su desempeño, en mi desempeño y en los resultados que nosotros vemos. Hablemos de 8 áreas clave de resultados en el área de ventas. Podríamos mencionar prospectar clientes, contactar a los clientes, identificar las necesidades, presentar las soluciones, manejar objeciones, cerrar la venta, dar un servicio postventa y por último, aumentar la frecuencia y el volumen de la compra promedio y obtener referidos de este nuevo cliente. ¿Qué pasaría si un vendedor evalúa su desempeño en estas áreas clave de resultados y descubre que después de cerrar la primera venta con cada cliente, no ha logrado que sigan comprando consistentemente? Imagínese qué pasaría si este vendedor decide durante este año enfocarse y especializarse en cómo lograr que sus clientes compren una segunda vez, una tercera vez y continúen comprando durante todo el año. También se enfoca en mejorar para aumentar el volumen de la venta promedio. Si el promedio de sus clientes le compran $300 al mes y este vendedor descubre una forma, una oportunidad para que esa venta promedio mensual de $300 suba a $360 mensuales y además se enfoca a desarrollar sistemas para obtener referidos, quiero decirle que ese vendedor seguramente va a incrementar su ingreso. Pero lo más importante es el desarrollo y lo que aprendió en el proceso, abriéndole esto las puertas para oportunidades más grandes, para escalar de puestos y, como le dije anteriormente, para incrementar también su ingreso. Pero lo más importante es lo que aprendió en el proceso, en quién se convirtió en el proceso, en un vendedor más capacitado. Para iniciar un plan de desarrollo personal, usted debe establecer cuáles son las áreas clave de resultados en cada segmento de su vida y decidir en cuáles va a trabajar este año. Esto le va a dar dirección en la información que necesita adquirir durante el año. Aunque la vida es un viaje, no todos tenemos el mismo destino, ni estamos en el mismo punto de salida. Algunas personas tienen que dedicar más tiempo que otros en definir su visión personal. Otras personas tendrán que buscar ayuda para definir cuáles son las áreas clave de resultados en alguna área de su vida. Quiero decirle que no importa el proceso del viaje en el que usted está en este momento, lo importante es que defina qué quiere alcanzar con su vida. Identifique qué información necesita para llegar a ese destino y empiece a avanzar en esa dirección, no importando su situación actual. Algo muy importante de este punto es que cuando usted define las áreas clave de resultado, analiza en cuáles tiene que mejorar. Esto le da una dirección para las prioridades de temas que tiene que aprender, tiene que mejorar, tiene que desarrollarse. Y esto le va a ayudar y le va a dar dirección para los libros que tiene que comprar, para los seminarios que tiene que asistir. Y si usted escoge el libro adecuado, el seminario adecuado, en el momento correcto, le va a dar un mayor beneficio, un mayor fruto a la inversión que tuvo ese seminario, no solo en dinero, sino en tiempo. Quiero decirle que algunas personas creen que para ser exitosas, lo que necesitan es una gran oportunidad. Pero esto es similar a estar en el mar, en una tabla de surf, esperando por una gran ola, solamente flotando y esperando, flotando y esperando, flotando y esperando por una gran ola o una gran oportunidad. Pero si no toman ninguna acción, estas personas van a pasar el resto de su vida solo flotando y esperando. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, en este ejemplo del surf, es apuntar con nuestra tabla de surf a la playa, ya que ese es nuestro objetivo, apuntar hacia nuestro objetivo. Si aplicamos esto a nuestra vida, significa que debemos tener metas claras para cada área de nuestra vida y un plan para alcanzarlas. Si usted no tiene una meta clara para su vida, le aseguro que muchas personas sí tienen un plan para que usted les ayude a llegar a la meta de ellos y están trabajando muy fuerte para lograrlo. El siguiente paso sería empezar a bracear, a avanzar en la dirección correcta. ¿Por qué es tan importante empezar a bracear? Empezar a bracear es importante porque nos permite empezar a generar impulso. La pregunta clave que le quiero hacer en este seminario es: ¿cuándo se debe empezar a generar impulso? ¿Antes de que llegue la oportunidad? ¿Cuando llegue la oportunidad? ¿O después de que llegue la oportunidad? Quiero decirle que usted debe empezar a generar impulso antes de que llegue la oportunidad. Es mejor estar preparado y tener que esperar por la oportunidad que no estar preparado cuando llegue su oportunidad. Algunas personas dicen que en la vida hay una gran oportunidad que se presenta únicamente una o dos veces. Pero yo creo que cuando usted empieza a bracear, a avanzar y a generar impulso, cualquier ola puede convertirse en una gran oportunidad para llevarlo a su meta, a su destino final. Las personas exitosas en cualquier área de la vida no necesariamente son más inteligentes o han tenido mejores oportunidades. Simplemente, en algún momento de sus vidas, empezaron a bracear, empezaron a generar impulso. Un ejemplo de esto es John Maxwell, el autor y conferencista muy reconocido en el área del liderazgo. Realmente, en el área del liderazgo, John Maxwell es uno de los máximos exponentes de todos los tiempos, pero para alcanzar ese nivel, un día, cuando nadie lo conocía, cuando no era famoso, cuando no había escrito ningún libro, tomó la decisión de empezar a bracear, empezar a avanzar en dirección de su meta, empezar a generar impulso. Este fue el día que decidió invertir en un programa que le ayudaría a iniciar su plan de desarrollo personal. John Maxwell cuenta que la noche en que tomó la decisión de invertir en ese programa de desarrollo personal, sucedieron dos cosas importantes. Primero, encontró junto con su esposa la forma de reunir el dinero para invertir en ese programa, comprometiéndose a hacer ajustes a su presupuesto, porque sabía que el precio de no hacer esa inversión en ese momento iba a ser más alto en el futuro. Se iba a perder de muchas oportunidades, de muchas opciones. Se iba a perder la oportunidad de tocar miles de vidas alrededor del mundo. Se iba a perder la oportunidad de llegar a metas más grandes. No permitió que su situación actual determinara lo grande que podían llegar a ser sus metas y empezó a generar impulso a través de este programa de desarrollo personal. Pero lo más importante es que esa noche, junto con su esposa, se comprometieron a desarrollar su potencial por el resto de sus vidas. Quiero decirle algo muy importante. El éxito y el fracaso no ocurren de la noche a la mañana. Ambos son un proceso. Le deseo lo mejor y lo espero en el próximo seminario.